la primera vez que yo vi la encina milenaria tendría unos 14 o 15 años. Me venía con mi amigo con la bicicleta y llegamos hasta encina milenaria. Y nos preguntábamos eso, ¿qué fue primero, la encina o la bellota? Tiene que haber algo sobrenatural en el hecho de que de una bellota haya salido un ser tan extremadamente grande. Eso no ocurre en otras ocasiones. Alguien, un botánico, puede decir que puede ser el individuo o la carga genética del individuo, pero en cualquier caso han debido de confluir tanto el clima como las corrientes subterráneas de agua, como la carga genética que tuviese ese individuo para llegar a ser un ser tan descomunal. No, nadie la ha podado nunca. Nadie la ha podado. Y las bellotas están buenas. Que no tienen un sabor muy, muy ácido. Están buenas. Hay que tener en cuenta que está bastante cuidada. Que el entorno que la rodea está bastante cuidada. Yo no sé si hay alguien que pode las ramas cuando llegue a la tierra. Sin embargo, sea así o no sea así, la verdad es que sobrecoge introducirte dentro de una cúpula vegetal tan perfecta en su geometría y que, sin embargo, esa cúpula es como que flota en el aire y solo se mantiene unida a la tierra a través del tronco. Es un hecho que a mí me entusiasma. El qué significa ese árbol a mí me parece algo fascinante por muchas razones. En primer lugar, porque todo árbol, yo estoy seguro que tiene una cualidad sagrada por una serie de razones, porque es un ser que hunde sus raíces en la tierra y sin embargo se orienta hacia el cielo. Es como un modo de estar entre la tierra y el cielo. Entonces, dentro de esa cosa que es habitual en la naturaleza y maravillosa en los árboles, encontrar un ser único, mítico, como este, milenario, seguramente, posiblemente, planteo la conjetura, no sabemos exactamente la fecha en la que es, pero que es tan sumamente perfecto en su geometría, que si te aleja es una semiesfera prácticamente perfecta. Es como si lo matemático confluyera también en él, ¿no? Ponerte desde abajo y ver el zigzag que hacen las ramas, cómo parten de un tronco muy grueso y van haciendo un zigzag por el aire en diferentes direcciones, a derecha e izquierda, hasta que cuando ya muy pequeñita toca la tierra, pero solamente la toca, no se deposita en la tierra, no se apoya en ella, es como que se mantiene a una leve distancia, ¿no? La encina tiene una aerodinámica casi perfecta, porque el aire, cuando es fuerte, puede pasar sobre sus ramas y sus hojas sin que se rompa. El hecho de que posiblemente sea un ser vivo que viese a los árabes, que después de los árabes viese a la cultura cristiana y que después haya pervivido hasta nuestro tiempo y la podamos contemplar nosotros, que haya desde sus hojas podido escuchar las guerras, los enfrentamientos, todos los desmanes entre los seres humanos y que él se haya mantenido ahí incólume, a mí me causa una emoción muy especial. Bueno, sobre Zambra hay más información que sobre los llanos, evidentemente, porque Zambra, como se sabe, es una población romana, ¿no?, la antigua Sicimbrum. Luego ese punto, Zambra, Sicimbrum, pues parece que fue poblado por árabes y finalmente, pues una vez con la reconquista, pues fue una fortaleza cristiana que perteneció a los condes de Cabra. En muchas ocasiones, yo con mi pareja vamos allí precisamente para estar en un lugar ante un ser único, ante un ser que lo que te aporta es la sensación de sosiego, de templanza, de haber sobrevivido a un milenio de los desmanes humanos y sin embargo están ahí aportándote una sensación de tranquilidad tan grande. Quizá eso es lo que más me sobrecoge de la encina. A mí por lo menos me hace cuestionarme también el papel, ¿no?, que desempeña también el ser humano en la naturaleza, ¿no? Yo lo planteo porque es que muchas veces, claro, al ver la encina, que es como un hombre, algo emblemático por sus proporciones, ¿no?, por su, pues uno se plantea en definitiva qué está haciendo, ¿no?, qué está haciendo el ser humano con su entorno, ¿no? Pero el paisaje que ahí había era un paisaje básicamente, paisaje de dehesa, de monte bajo, encinar, ese es el paisaje que naturalmente en el siglo XVIII es cuando se empiezan a hacer rotulaciones y se van sembrando de olivos, pero esos montes que hay alrededor de lo que es la Torre de Zambra, básicamente eran todos de monte bajo, ¿eh? Todavía se ven algunas manchas, algunos restos por ahí de ese tipo de vegetación. El 18 hace que hay una política de desmonte y de siembra de olivos, que son los que hoy prácticamente se ven en los sitios mejores. Y la encina milenaria esa es una muestra de aquella antiguas de esas que cubrían prácticamente, yo diría que casi el 50 o el 60% del territorio este. Todos los árboles para mí son importantes, pero claro, es que este tiene unas dimensiones, una majestad, ¿sabes? Que ya pues se sale un poquito del ordinario, ¿no? Entonces siempre, cuando estás ahí debajo, pues te da la sensación de que estás como en un espacio verdaderamente pues único y sagrado, donde se nota además la energía, porque es que hay una energía allí increíble, ¿no? Sí, está declarada como monumento natural por la Consejería del Medio Ambiente, pero aparte de eso, pues es de un tamaño gigantesco y según algunos expertos, pues está clasificado como el árbol más grande de la especie, de la encina, y su edad pues es incalculable. Yo creo que es del tiempo de Colón, por lo menos, ¿no? Se puede tener perfectamente los 5 o 6 siglos esa encina. Y a mí me gusta mucho contemplar que ella está sola y está un poquito oculta de la mirada. Es decir, solo cuando está unos metros delante de ella a la vez, desde el camino principal no se atisba, tienes que introducirte en el camino más secundario para verla y está un poquito en pendiente y hacia abajo. Y es como que está un poquito agazapada, igual. Esa ha sido también una causa que le ha hecho poder sobrevivir al tiempo. También pienso que se ha mantenido así porque lo conoce poca gente, ¿sabes? Tal vez si se conociera más, pues no estaría tan bien conservado. El equilibrio de los árboles, de las plantas, pues también es delicado, ¿sabes? Basta que se altere algo para que ya se trastoque todo, ¿no? Claro, entonces eso, si se ha mantenido ahí en esas condiciones, pues un equilibrio hay de alguna manera. ¿Qué tienes que ir con alguien siempre que conozca cómo llegar? Porque no está a pie de carretera ni en la local, el pueblo. Mi percepción ha cambiado de la encina, puesto que cuando yo la primera vez que la vi tenía 15 años y no era consciente de dónde estaba. Y hoy en día pues me parece que es una gran maravilla, ¿no? Es una escultura de la madre tierra, ¿no? De la naturaleza, ¿verdad? Tiene ramas gigantescas, codos, nudos de ramas que se han partido y hacen dibujos como los que pinta, por ejemplo, Gustav Klimt en sus cuadros. Es curioso los agujeros que hay, cómo se van tapando unos a otros y van creciendo las ramas, cómo buscan la luz para su supervivencia en mitad de un olivar, vamos. Es una cosa grandiosa, es como el que se encuentra con un elefante, ¿no? Una cosa inmensa, una cosa grandiosa. Es que es algo que tú puedes ir las veces que sea, que siempre te va a impresionar, ¿sabes? No es como cuando vuelves, bueno, pues has estado en un sitio y vuelves, ya igual el impacto es menor. No, es que yo creo que es un sitio que tú vuelves una y otra vez y siempre te impacta y te impresiona, ¿no? Cuando entras en la encina te da seguridad, como que te están arropando los brazos de la encina. Cuando entras no tiene nada que ver. Por fuera y por dentro son dos historias diferentes. Mira, yo la verdad que la primera vez que estuvimos allí me quedé impactada. Porque claro, no te lo esperas. Te dicen, sí, es muy grande, tal, pero es que no te lo esperas. Bueno, ya uno entra dentro, porque es que es entrar dentro de la encina, ¿no? ¿Sabes? Y te sientes como, ¿sabes? Como, no sé, entre el recogimiento y por otra parte también notas la energía, ¿sabes? Que no es algo que sea nada más. Yo por lo menos noto la energía del árbol totalmente, ¿no? Y bueno, pues te induce también a estar en silencio y a ver, escuchar, sentir, ¿no? En definitiva, ¿no? Sí, te atrapa y después también, bueno, pues hoy en día que a veces pues se lleva una vida pues agitada, una vida, bueno, pues que el silencio, ¿sabes? Parece que está un poco relegado, ¿no? Entonces pues llegas a ese espacio y está claro que entras como en otra dimensión, ¿eh? En otra dimensión. Es muy curioso el efecto que provoca en uno mismo, ¿no? Es cómo puede ser que un árbol, ¿no? Pues nos impacte, ¿no? En definitiva de esa manera. Pero claro que estamos hablando de un ser vivo, que es casi como hay que verlo. Estamos hablando de un ser vivo. En cierto modo uno se empequeñece, ¿sabes? Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque, ¿sabes? Te empequeñece ante ese árbol que es tan majestuoso, ¿no? Y bueno, no le viene mal al ser humano empequeñecerse porque es que respecto a la naturaleza, porque es que nos hemos creído dueños y señores de ella, ¿no? Mi nombre es Francisco Espirar Toledano. Javier Flores. Lola Lechado Cárdenas. Francisco López Salamanca de Lucena. Lola Lugo.